Qué olor, ¿eh? Como olor a pata ahí acá. Por acá, por este lado. Pero ¿cómo van a poner chiquilinas lindas acá? ¿Atendés vos o...? Siempre llama cuando entramos. Montevideo, más rápido pero sin personalidad. Este 24 habrá noche, pero sin alcohol. ¿Habrá nostalgia? Ex canciller nos quiere embarullar con sus consejos. Ejemplar comportamiento de los montevideanos nos presenta una ciudad cada día más clean. Sube el petróleo y ganamos todos. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo. Periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. A partir de ahora, media hora, 20 minutos y 600 segundos de Monóculo. Cuando un ojo ve lo que dos no. Buenas noches, amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. En este momento, quien no se hizo presente, y después me gustaría que usted también, Mario, diera las explicaciones del caso por su ausencia en el día de ayer, ha sido Warren Cucurulo, que bueno, ayer se despidió también y hoy no está aquí con nosotros. De todas formas, nosotros apostamos a que Warren Cucurulo se comunique telefónicamente y no haga como hizo usted, Mario, que, bueno, no sé, ayer lo esperábamos un poco acá. Digo, eso es un, no sé, es un, no sé, me gustaría que usted, Mario, saludamos también a la audiencia, a todo el mundo que están siguiendo la transmisión, y recordamos, antes que nada, damos ciertos pautas técnicas para que después usted se descargue tranquilamente. Acá vamos a tener la posibilidad de escucharlo. Es aclarar las cosas con la gente que está del otro lado y que, bueno, que empieza un poco a habituarse con esto y ver, y aquellos que nos conocen de tiempo, y bueno, darle las explicaciones del caso, en definitiva. Antes de eso vamos a... Hay que dar todas las formas de comunicarse. Vamos a dar, sí, las formas de comunicación para quienes estén del otro lado es el 480-0121 y el 487-4776, y quienes quieran dejar un mensaje en el contestador 480-6568. Además, en www.monoculo.com, la página oficial de Monóculo, también hay una sala de chat donde en el día de hoy se encuentra el doctor Petorra, la Lina y Peggy Sánchez ahí monitoreando y siguiendo la transmisión. Monóculo se emite a través de AM Libre, a través de www.amlibre.com.uy, a través de monóculo.com, y se retransmite en España en rompantodo.net. Veíamos en la sala de Messenger de Monóculo que estaba Leo Villar. Lo convocamos a Leo Villar si está en horarios propios. Realmente España ahora... Están a 5 más, ¿no? Sí, está como a las 2 de la mañana, si está haciendo eso. Es una hora ideal. Que ingrese también en la sala de chat y así comparten con ustedes. Y quien tenga acceso a internet puede hacer lo que decimos: www.monóculo.com. Hay una pestaña que dice chat y de esa forma intercambian como lo están haciendo en este momento. Le digo, estamos teniendo una cobertura, Flavio. Yo no sé si ustedes. Digo, la teníamos mundial en un aspecto. No, estamos. Y ahora lo que estamos logrando, ya estamos metiéndonos en el auto de cada uno de los montevideanos que se manejan en auto, en la oficina de cada uno, en los dormitorios, en las piezas de pensión donde se hace el tango. Exactamente. En los lugares de trabajo también hay mucha gente que está trabajando y está siguiendo la transmisión y que opta por Monóculo para informarse. Y que yo le digo una cosa, apaguen la televisión. Informarse. Apaguen las televisiones, Flavio. Si usted está en su casa a esta hora, va a poner... No está podrido de ver las mismas caras en la televisión. Discúlpeme que yo le hable así. No, de repente es un poco duro, pero está muy bien porque es temperamental y además lo dice desde el corazón. Y yo le digo desde el corazón, desde el respeto. Exactamente, y eso la gente lo valora. También, si saluda en este momento, ingresa también Leo desde Barcelona a la sala de chat. O sea que desde todas partes del mundo ustedes pueden comunicarse. Tenemos una dirección de mail, tenemos dos direcciones de mail, pero una la vamos a anunciar hoy y la otra el día de mañana cuando tengamos una sorpresita que es monóculo@gmail.com. ahí también nos pueden acercar, como hoy tenemos un comunicado sobre actividades que ustedes estén planificando. En fin, nosotros le daremos la cobertura que creamos conveniente y posible. Sí. Bueno, Mario, porque valga la pena. Exactamente. Bueno, vamos a dejar la cháchara. Sí, porque en definitiva toda esta gente se reúne para escuchar. Para escucharnos a nosotros y enterarse para que, de lo que ocurre. Exactamente. Para estar informados. Para saber lo que pasa. Para saber lo que pasa en el Uruguay y vivir el Uruguay. Exactamente. En el día de ayer, un día de paro, que nosotros analizamos esta medida y nos quedábamos en una posición en la que por un lado estábamos a favor y por otro lado estábamos en contra. Bueno, ayer eso ocurría... Usted no se presentó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En cuanto al estar en contra y a favor, digo, es lógico, porque en definitiva nosotros el martes éramos un triunvirato, que eso era muy sencillo de dirimir y de lograr una posición. Ayer eran dos. Es verdad. Basta que uno opinara una cosa distinta al otro, ya no podíamos llegar a nada. También. Era inevitable. También. Hoy va a pasar lo mismo, Flavio. Ya le digo, usted, que en realidad no le dé mucho corte porque no podemos votar nada, Flavio. Hoy. Exactamente. Usted dice hoy que Barranco Cucurulo no va a llegar aquí a los estudios de la radio. Y yo creo que no. Muy bien. Vamos a ver. De todas maneras, le digo, lo de ayer no fue moco de pavo, como se dice habitualmente, Flavio. Justamente usted hacía mención al paro y eso indirectamente fue lo que provocó que yo no pudiera venir. Usted sabe que yo, dentro de las multiactividades y... Hoy por hoy el pluriempleo es una obligación. Es que yo creo que en el mundo de hoy no trabajar como un loco y no estar corriendo de un horario a otro y no estar siempre sobregirado creo que hace mal a la persona y hace mal al hogar. Y aquellos quienes vivimos sanamente en matrimonio, tenemos que velar por la seguridad de nuestra casa, somos los responsables. Entonces, una de las tantas actividades en las que me... Te desempeño, dígalo. Me desempeño. Se destaca también. Sí, la verdad que no soy yo especialmente el que se destaca más, o por lo menos por el que más vuelve la clientela, pero en definitiva yo tengo una, entre otras cosas, tengo una pequeña whiskería, uh-huh. Muy linda puesta. Sí, linda, o sea, decorada. ¿Quieres dar la dirección o no? Me parece que haya que mezclarla. Una cosa es una cosa. Uno trabaja muchas cosas, pero no quiere decir que tenga que, como un ratón, andar sacando provecho de una cosita para ir ratoneando en la otra. Exactamente. Simplemente le quiero explicar por qué de repente estoy un poco incómodo y simplemente que me traje este neumático para sentarme, porque bueno. Ayer, como le decía, tengo la... Tengo la whiskería. Uh-huh. Ayer, un día de paro. Uh-huh. Un día que toda la gente, todos los uruguayos iban a tener tiempo libre. También, ahí hay zafras, podríamos decir. Que hay zafras, hay momentos que son puntuales. Uh-huh. Y entonces era un día realmente para hacer unos buenos mangos. Y resulta que por unas discrepancias con unos papelitos, con unos permisos, con unas cosas que no habíamos llegado, con un porcentaje, me fallaron las chicas. Uy, tuvo que hacerse cargo usted. Y yo arranqué temprano, contento, porque dije, hoy hacemos caja. Y entonces tuve que arrancar temprano y claro, me encontré con un montón de clientela y bueno... Vio que cuando uno el negocio y uno tiene que atender el negocio de uno, entonces bueno, apechugar, aunque no sea la palabra, y apechugar poco. Exacto. Porque en realidad no podía apechugar mucho, pero más o menos yo trataba de ofrecer servicios de los más baratos, ¿vio? Claro. De repente sí. una cosa rapidita. Uh-huh. Pero bueno, se ve que la gente, aparte, estaba igual, diga, también la atención al cliente, igual no hay que desatenderla. Es fundamental, digo. Hoy por hoy, el cliente tiene muchas ofertas. Y todo es imagen, Flavio. También. Entonces, digo, qué sé yo, de repente una linda peluca, no está mal para uh-huh. recibir a la gente, un poquito de brillo en las uñas. Para cambiar un poco. Detalles, uno se ve un poco distinto, de repente un pantalón más justo. Y qué sé yo, eso siempre jugando al pool incentiva a la gente, mal que mal, como que la embravece. Pero claro, a veces uno no es consciente de su propio... De sus propias limitaciones, seguro que no soy consciente. Pero además, tampoco soy consciente de todo la pasión que despierto en el prójimo. Entonces yo arranqué y dije, bueno, total, si yo estoy medio flojito, no va a mover mucho. Tremendo. Flavio. Creo para programa, Flavio. ¿Sabe cómo estaba ayer? Llegué muerto a casa, muerto, liquidado. Bueno, hoy está mejor. Hoy estoy mejor, sí. Unas cuantas duchas, mucha malva. Masajes. Sí, ya está todo casi en orden. Bueno, me alegro. Suponemos que la gente puede entender a qué se debió la ausencia. Yo creo que está bien claro. Esperemos que no se repita. Yo también. De todas formas. Le mejoré a todas las condiciones de trabajo. Le digo que las mejoré tanto. Contemplé todo. En esas circunstancias, uno de repente, a quienes nos toca ser patrón, valora también el trabajo del empleado. A mí me gusta jugar al empleado a veces. A veces lo hago en alguna actividad más que en otras, ¿no? Está muy bien. Amigos, 48001-21, 487-4776. Hoy está Matías haciendo los controles, a quien saludamos y quien va a ser, además, la primera voz que ustedes escuchen cuando se comuniquen, ¿verdad? Vía telefónica, si así lo resuelven. Vamos a... Y también el 480-6568. Vamos a escuchar un tema de música y luego continuamos. ¿Algo para la nostalgia seleccionó? Sí, total. Totalmente. Mire usted. Yes, man. Yo. Yeah. I was on a messy and shut the foundation and I saw the image of boy the blues. And we must big up our crew. Big up our crew. Big up small crew. Small crew. We'll be right back. Continuamos, amigos, en Monóculo. Renovamos la gente que está en el chat. Abandona dentro de minutos. Peggy Sánchez estaba anunciando. Entra Zoraide de las Dunas. Hay un reemplazo. Hace tiempo que no la veo a Zoraide de las Dunas, ¿eh? Exactamente. También está Leo de Barcelona, que quiere ganarse un espacio en la sala de chat. Pero eso lo tiene que hacer justamente escribiendo y aportando. Y ustedes, si tienen acceso a internet, pueden hacerlo. También ingresó Deco. Nuestro colega, compañero, amigo, conductor de Meridiano Juvenil de CX38, emisora del sur, un programa con más de... ¿cuántos años, Deco? Debe tener como 20 y pico, ¿no? 30. 30 y algo. Sí, Meridiano Juvenil. Meridiano Juvenil, un programa que empezara por el 70 y... 72, 73. No sabría precisamente, no, pero exactamente, pero está pero todo. Digamos que si hablamos de los 70 ya es un montón de tiempo que está, ¿no? Exactamente, todos los días de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Bueno, el canciller, ex canciller de la República, Abreu, hace una serie de recomendaciones que nosotros estamos recogiendo hoy de la prensa del diario El País, de la edición de hoy, y realmente no logramos entender de qué se trata. Si hay alguien que pueda aportarnos y darnos luz luego que nosotros leamos la noticia, bienvenido. Porque la noticia, ¿qué es lo que dice? Mire, yo le leo, el tema es así, como cualquier ciudadano estábamos leyendo el diario con el colega Flavio y de repente nos encontramos con esto y realmente a mí me pareció una cosa complicada de entender. Se lo trasladé a usted y le pareció lo mismo. Entonces de repente alguien en la audiencia nos puede explicar qué está diciendo Abreu cuando habla de lo que les voy a leer. El titular dice: planteos de Sergio Abreu al canciller. Promoverá opción de la inteligencia molesta, anunció. El canciller Gonzalo Fernández recibirá este mediodía al senador nacionalista Sergio Abreu, quien le llevará una serie de iniciativas del Partido Nacional en materia de política exterior. Abreu adelantó al país que algunas propuestas concretas tienen que ver con el manejo de instrumentos de comercio exterior para mejorar el acceso a los mercados, la actividad de las zonas francas, en particular en la relación con Brasil, el dragado del canal Martín García en el río Uruguay, la situación de suministro energético y cómo se va a plantear la relación con Paraguay por la hidrovía Paraná-Paraguay. Uh-huh. Es un desarrollo. Ahora acá empiezan las curiosidades. La idea del senador Abreu es que la Cancillería tenga una capacidad de propuesta más activa en su relación regional. Le llamo la inteligencia molesta, explicó Abreu. Se trata de que el Uruguay comience a plantear propuestas inteligentes que a otros países puedan molestar, pero que, por su propio tenor, no sean descalificadas y que sirvan de algo, resumió. Eso me parece tremendo. Una cuestión complicada. Es una logística que realmente... Sí, es un manejo de los términos... Yo no se me ocurre qué propuesta puede ser la que plantee, justamente, claro, una molestia. Podemos decirle, yo que sé, a mí se me ocurre una cosa. Los argentinos son babosos. Exactamente, nosotros le ganamos en el... En el 50 le llenamos a la canasta. A los brasileros. No sé, ese tipo de iniciativas que no aportan, que sí dan un dato histórico y que resultan molestas, sin duda. Que molestan, pero a la vez... Y habla de nuestra inteligencia también, ¿no? Claro, pero el tema es que usted tiene que molestar, pero que el propio tenor de la molestia no sea descalificativo. O sea, que no la puedan descalificar por molesta. Que usted moleste, pero no decirlo tanto como para que le digan, uy, se fue de rosca. Sí. No haga eso. Claro. Pero que sirva para algo. Ahora, independientemente de cómo está expresado, yo digo, a mí me resultó un poco vago. Porque es como que yo le diga, Flavio, yo creo que tendría que de repente usted hacer algo para que de repente a esta hora, yo qué sé, todo Montevideo apague los televisores y sintonice 1410 AM Libre. Es una idea maravillosa, pero ¿usted le parece que yo le estoy planteando alguna solución? ¿Usted toma eso como una propuesta o toma eso como que yo le tiré así una patada voladora y le digo, yo qué sé, yo creo que habría que solucionar la pobreza, por ejemplo? Le digo así. Claro, no, eso sí, pero claro, yo creo que el enfoque de la inteligencia molesta es la que... Es el punto al que uno, lamentablemente, al no ser una persona que haya sido canciller, queda un poco afuera. Queda por fuera, porque aparte usted dice, claro, usted tiene que hacer... La inteligencia molesta, de repente, es la que... La inteligencia, por lo general, molesta. Eso también estoy... En eso estoy de acuerdo con Abreu. Muchas veces molesta la inteligencia, pero hacerlo intencionalmente es... No sé. ¿Quiere que le termine? Porque además queda también... Da cierta confusión en el tema de que no se aplicó la inteligencia, o la inteligencia se aplica en forma molesta o cómoda. O la bobera cómoda, podría ser. Claro, no, la verdad no. A ver, no termina de entender, pero mire, le sigo, porque hasta acá, ahí fue cuando me saltó la ficha y le comenté, pero después dije, voy a seguir leyendo, porque de repente, entonces sigue, ¿no? Decíamos, bueno, pero no que sean por su propio tenor, no sean descalificadas y que sirvan de algo, resumido. Uh-huh. Sirvan de algo. Da ejemplos, él. Y ahí está, por ejemplo, ahí va. Otra de las inquietudes que transmitirá Abreu al canciller Fernández es ver de qué forma se puede ir aproximando el diálogo con Argentina por el conflicto por Bosnia. Del mismo modo, hablarán sobre el protocolo ambiental del Mercosur, adelantó el senador. Abreu considera que es complejo plantear una alianza estratégica con Paraguay a partir del nuevo gobierno de Fernando Lugo en ese país. Debería ser uno o dos temas a lo sumo lo a tratar con ese gobierno, ¿no? Por ejemplo, el hidrovía, planteó. Podríamos empezar a buscar con Paraguay un camino que no sea de confrontación con Brasil, pero que lo comprometa en determinados temas, observó. Ahí está la molestia. Voy entendiendo. Pero no podemos entender mucho más. Tenemos una pausa. Vamos a la pausa de y media y luego continuamos. Y que nos ayuden a reflexionar. De por favor, si alguien tiene, si nos dan luz. Ayer, por ejemplo, aportó la audiencia datos históricos de nuestra realidad. Bueno, pues bien. Acá también estamos dispuestos a escuchar sus opiniones y sus aportes en este sentido. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos a alguien del otro lado del teléfono. Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Julio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Julio? Buenas noches, Julio. Ah, un gusto. Encantado. Igualmente para nosotras. Bueno, no, para usted. Porque yo hablé ayer con Natalín. Ah, oh, discúlpeme. Muy bien. Mucho gusto, Julio. Muy bien. Igualmente. No, mire, sobre el tema de la inteligencia molesta, sí. Yo creo que la palabra es la gran llave, ¿no?, de la política, del uh-huh. amor y de la guerra, ¿no? Pero hoy este señor que hizo el acuerdo con el Partido Nacional, uh-huh. el señor Aldo Lamorte, uh-huh. Uy, sí, un candidato también en las elecciones de Italia. Sí, hizo un acuerdo histórico en el día de hoy y golpeó de entrada al auditorio con una frase que es lo que hace bajar las defensas a la gente, ¿no? A ver. Dijo: a partir de hoy quiero demostrarles que mi apellido no es solamente un palíndromo, sino que también será esperanza. Qué grande, ¿eh? Ah, la pelotita. Claro, porque siempre lo molestaban con el tema de la muerte. Sí. No, es que realmente, como que provoca también, ¿no? Claro, porque la muerte al revés entró mal. Se estaba molestando con esas cosas, ¿no? Esas chanzas. Y eso es una forma de ganarse a la gente, ¿no? Está bien. O sea, bueno, la simpatía. Es el juego político también, ¿no? Claro, ahí es está. Parte. Y sin menos asesores de imagen, ¿no? Lanzarse así como ahora se está lanzando Abdala. A la piscina así, solo. Solo. Bueno, pero un soldado. Es una persona entrenada ya dentro de las filas coloradas para lidiar con cualquier bestia y cualquier eventualidad, ¿no? Sí, tiene entrenamiento, sí. Es cierto, sí. Y tiene horas de vuelo ya encima y eso lo está ayudando mucho. Pero bueno, era ese aporte, ¿no? De cómo conmover un auditorio así, medio desconfiado, y cómo ganarse el amor de la gente, ¿no? ¿Inteligencia molesta? ¿Le ocurre algo? ¿Inteligencia molesta? Sí. Y decirle a una persona, no te creo. Eso no molesta. Simplemente, y dejar a la gente que evalúe, que elabore, qué quiere decir todo eso, ¿no? Sí, la verdad que es como, yo le diría que esto a mí personalmente me hubiera resultado un material buenísimo para el verano. Si de repente usted tiene una licencia de 5 días, una licencia corta, en vez de llevarse una novelita, se lleva de repente un texto así medio cortito como este que acabamos de leer, y usted se entretiene, en vez de hacer palabras cruzadas, trata de extraer algún significado de todas esas frases, ¿no? Desentrañarlo. Exactamente. Que suena maravillosa. Es cierto. Bueno, mándale un saludo a Pernas, a Warren. Le mandamos, sí. Me parece que estaba negociando con el Bocón un trabajo. Mire, usted no sabía. Averigüe. Vamos a seguir la pista. Bueno, un abrazo y buenas noches. Buenas noches, Julio. Chao. Gracias. Bueno, seguimos de todas formas. Recordamos, 480-01-21, 487-4776 para comunicarse directamente y el 480-6568 para comunicarse con un contestador. Hace un tiempo bastante cercano y luego que fuera anunciado durante un largo periodo, se instrumentó un nuevo elemento en el transporte capitalino. Perdón, y estamos hablando de un expendedor de boletos electrónico, sí, una cosa espacial, no sé cómo definirlo. ¿Cómo? Es que es un elemento tecnológico de punta que yo creo que era lo que le estaba haciendo falta al transporte capitalino. Hemos logrado, hemos, primero que nada, creo que estamos con un paso en el progreso con este expendedor de boletos como nunca estuvimos. Queda bueno. Queda lindo. Después, hemos visto también el comportamiento, la sorpresa del pasajero cuando máquina le expende el boleto, ¿sí? Seguro. Pero no hemos ganado un poco, no hemos perdido un poco de personalidad, ese contacto humano con el guarda. Ahora, por ejemplo, se remite solamente al intercambio de monedas, pero dentro de un tiempo también se anuncia que no va a ser necesario portar dinero y que uno va a entrar con una tarjeta. ¿Qué se da cuenta? Es el Enterprise. ¿Ganamos o perdemos? Y esa pregunta se la trasladamos a la gente. Nosotros igual reflexionamos un poco. ¿Ganamos o perdemos con esta modernidad en el transporte? A usted, si se pone en el lugar de un pasajero. Me cuesta mucho ponerme en el lugar de alguien que viaja en ómnibus. Bueno, hago el esfuerzo. Es lindo, pero también hay que ver que... Lo que pasa, creo que acá hay una cosa que es fundamental también, Flavio, que tenemos que tener en cuenta. Hay personajes en Montevideo, en nuestro Montevideo, que son queridos por la mayoría de la gente. Despierten simpatía. Es verdad. Hoy justamente... Uno es el Guardia Civil. Sí, por sobre todo. Que toda la gente aprecia y quiere. Y otra es la gente que está en el transporte. Es verdad. El guarda, el conductor. Y el inspector también. Inspector. Es una figura que, si bien no gana, no despierta tanta simpatía, sí uno despierta respeto, ¿no? Respeto. Por lo comprometida de su tarea, ¿no? Y por la austera, porque aparte ese sí que realmente es como un robot, pero sí. No en el mal sentido deshumanizándolo, sino en lo riguroso de su tarea. Es verdad. Porque viene, en algún caso, no le dice ni permiso. Hay gente, me han comentado, que hay algunos que sí le solicitan el boleto, le dicen muchas gracias, se lo hace, pero existe aquel que simplemente tiene el movimiento mecánico de retirar el boleto, cortar la esquinita y devolver el boleto. Que aparte nunca, eso a mí alguna oportunidad me pasó, nunca le pasó que agarra un boleto 21 y le cortan el boleto 21. Pero arruina. O el Capicúa, Las veces que he correteado por esos ómnibus que iban los inspectores, porque de atrás para adelante. Bajándose antes. Y en algún caso sí, de repente ese día se define algo importante en mi vida, sí. Pero yo no sé si, lo que pasa es que en lo estético de repente puede ser que se gane, pero se pierde, a lo que yo iba, se pierde ese contacto tan agradable que se da y se entabla con el guarda. Con el guarda. También ya hay guarda conductor en algún caso. Y otro detalle no menor que también conspira, yo creo, con la salud del guarda, es el hecho de, por ejemplo, una parada que carga mucha gente, antes el guarda con una boletera portátil en su mano, se podía trasladar. Algunos no lo hacían, pero algunos sí se trasladaban hacia el fondo del ómnibus y permitían la llegada de la gente y la subida. Ahora se provocan verdaderos cuellos de botella. Es un peaje. Embotellamientos en la subida al transporte capitalista. Es un peaje. Porque no hay forma de mover. Lo que tendría que hacer de repente, es una sugerencia, es digitar unos cuantos. Unos pip, pip, pip, pip. Varios y salir y largando. Ir con los boletos en la mano, ¿no? Sí, eso también un poco ya estaba trancando en ese sentido el tema del conductor cobrador. Bueno, eso es claro. Ese en ese también caso, se le clava ahí y sí. No hay manera. De todas maneras, el gremio en ese sentido sí, hubo una decisión muy corporativa y fue, creo que de un punto determinado de la historia en adelante, ningún guarda más prácticamente se paraba para no dejar en evidencia. En solidaridad sería una medida en solidaridad con el conductor que tiene que cobrar. Sí, a mí lo que pasa es que a mí lo que más me va es en eso de que se pierde todo lo que es el intercambio, esa charla, esa cosa corta, porque en realidad es verdad, digo, poca gente se sienta a hablar con el guardo, se pone a hablar con el guardo, pero... Y se aprende mucho, ¿eh? Se aprende mucho. La escuela de la vida. Se aprende mucho. Yo he asistido en forma pasiva a conversaciones que llevaba adelante un pasajero con el guarda, y realmente se tocaban temas que a veces uno pasa desapercibido o no está tan al tanto. Lo concreto es que ahora están estas máquinas, no sabemos, esto es el comienzo. Sí, yo no sé en qué puede terminar, ¿dónde vamos a terminar? Esto que es este paso a la modernidad que está haciendo nuestro país. Yo no sé si esto está instrumentado a nivel nacional, creo que la experiencia se está realizando en Montevideo, una experiencia piloto, para luego, si una vez que obtenga el éxito en nuestra capital, trasladarla a todo el país, calculo. No sé, sí, estoy especulando en voz alta, ¿no? Hay ciudades, Flavio, que digo, tienen un transporte urbano que creo que se le pone... apenas andan los ómnibus, ya no sé cómo le va a poder poner la tecnología... Pero bueno, digo, es un aparatito que se aprieta en un fierrito y ya. Y ya está, queda. Es como una, usted le aprieta en una morsa. Exacto. Es como una morsa y ya está. Queda pronto. Listo. Sí. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Recordamos los teléfonos 480-0121, 487-4776 y el contestador 480-6568. Pueden también, quienes tengan acceso a internet, entrar en www.monoculo.com y participar de la sala de chat que está muy activa en el día de hoy. Vamos a la música y ya volvemos. I could be wrong. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Un comunicado que llegara aquí a los estudios nos dice que este viernes 29 de agosto a las 21 horas se va a estar presentando Coso y Mauro Carrero en el Café Cultural Las Bóvedas, Rambla 25 de agosto 575, entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó. Después nos amplía un poco el comunicado y dice: Mauro Carrero compone canciones, milongas que no son milongas, zambas que no son zambas y tangos que no son tangos. Pero esta ardua misión une el sonido de su guitarra y su canto a un elegante espectro sonoro perpetrado por, y aquí está la lista de los responsables: Javier Pérez en percusión y coros, Clara García coros, Fabián Pietrafesa clarinete, Álvaro Pachelo, bajo eléctrico, Marcelo Rosso, percusión. Por otro lado, Coso, que es el otro grupo que se está presentando, la gacetilla de prensa nos dice... Nos dice lo siguiente: Coso surge en el año 2007 a partir de la necesidad de varios jóvenes músicos de crear una banda para desarrollar un repertorio basado en canciones propias y versiones de compositores uruguayos. Con un estilo bien definido pero poco común, Coso logra una armoniosa miscelánea entre ritmos de murga, folclore y candombe, logrando cautivar al oyente más desorientado. El grupo está integrado por Anne-Marie Almada en voz, Diego Méndez en percusiones y coros, Diego Casas, percusiones y coros, Sebastián La Rosa, pianos y voz. Muy bien, esto es, recuerden, amigos, Mauro Carrero y Coso, este viernes 21 horas en el Café Cultural Las Bóvedas. Viernes 29 de agosto, perdón, 21 horas, Café Cultural Las Bóvedas, Rambla 25 de agosto 575, entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó. Y hay un teléfono para hacer reservas, es el 413-6278 o el 098-859-499. Amigos, durante también estos días hemos sido víctimas de una medida en la que nos deja a los vecinos montevideanos desamparados en lo que se refiere a recolección de residuos. Lo que hay que destacar, más allá de uno puede estar de acuerdo o no con la medida, eso queda en cada uno, es el comportamiento ejemplar de los montevideanos. No se ve basura por ningún lado. Me llama la atención porque estaba mirando también una de las encuestas que publicaron en el día de hoy y el 75% de los montevideanos que participaban en esta encuesta decían que no estaban dispuestos a guardarse la basura. Yo lo que me pregunto, ¿dónde está? Es que no sobra nada, Flavio. Cada vez sobran menos cosas. Usted dice que hemos aumentado la conciencia recicladora, ¿no? Yo creo que sí, la gente está, algunos podrían decir de repente comprando menos, pero no, yo no, creo que, ya que hablábamos de inteligencias hoy, que es tan lindo el término, creo que hay una inteligencia del consumo. Consumo inteligente. Uh-huh. Consumo inteligencia. Usted dice que se ha desarrollado un poco el consumo inteligente. Yo creo que sí, entonces digo, como que la gente realmente compra lo mínimo necesario y genera muy poco desperdicio. Es eso, porque basta ver los contenedores y están... Alguno tiene un resto... Una bolsita, un flequito que queda por fuera. Pero por otro lado, la conciencia ciudadana realmente le dio un golpe duro a esta medida. Mire, ¿no? Sí, totalmente. Si en algún momento, uno recorriendo la calle, digo, en estos días, realmente nota, dice, si en algún momento del país, por supuesto, que nunca pase, nos vemos en una situación en la que de repente, por X motivo... no se puedan cumplir determinados servicios como la recolección de basura, en fin, cosas por el estilo, uno sabe que va a demorar mucho tiempo, va a tener que ser un insuceso muy grave realmente y muy largo para que eso realmente se empiece a ver. Yo realmente he caminado por lugares, digo, la verdad no se veía nada, ¿eh? Es realmente fabuloso, ¿eh? Muy lindo. Cómo se ha comportado el ciudadano ante esta eventualidad, que tiene, por un lado, la reclamación del sindicato, que una de las medidas que leíamos hoy que se manifestaba en contra era el descuento de sus haberes por estos días de paro. Claro. Porque por un lado se decía que sí estaban a disposición y por otro lado se decía que no se podía llevar a cabo la función. O sea, pero estaban a disposición pero no podían trabajar. Exactamente. Pero lo concreto es que, por otro lado, toda la ciudadanía sí demostró que ante una medida de esta magnitud sabemos manejarla, tenemos la conciencia, hay un sentido común también que nos favorece a todos, todos nos vemos beneficiados en definitiva con esta actitud. Sí, porque aparte después uno recorre la prensa y parece que hubo alguna persona que puso el grito en el cielo y se alarmó por un tema de miedos a que surjan enfermedades o cosas así, por un tema sanitario. Creo que no. Pero no al lugar. Yo creo que si uno no genera el desperdicio, no tiene motivo para preocuparse. O si lo genera, se lo guarda. Claro, a eso me refiero. O sea, claro, el desperdicio lo genera siempre. Claro. Si lo lleva a la calle y usted lo deja en la calle, usted corre un riesgo sanitario. Si usted lo reserva en su casa, eso queda, o a lo sumo queda como apretadito. Queda como todo ahí encerradito en el hogar. Compactadito. Claro. Realmente un ejemplo que lo vemos, basta recorrer la ciudad para ver que es como nosotros decimos, hay una conciencia ante esta situación. ¿No le sirve a Dios hacer esto? Yo creo que no. No se nota. No se nota para nada la medida. Por otro lado, amigos, tenemos un anuncio para el día de mañana. Vamos a estar, esto va a ser el día de mañana, pero lo anunciamos hoy, vamos a estar sorteando entre todos ustedes una película por viernes. Esa es la apuesta de Monóculo para que, bueno, la gente que no... Bueno, hay películas que de repente no se conocen. Está bueno. Hay títulos interesantes. Mañana empezamos esta iniciativa. Todos los viernes vamos a regalarles una película. Van a tener que comunicarse al 480-0121, el 487-4776. Una película nueva, original. Estreno, original. Un original, donde pretendemos acercar también parte del cine que se produce más allá de Hollywood. Está bueno. ¿Podemos participar nosotros mismos, no? Y no, yo diría que... Bueno, no sé. Le pregunto, podemos arreglarlo, ¿no? Tenemos que hablar con el escribano, de todas formas, y ahí vemos. No. O podemos llamar con otro nombre. No hay que ser tampoco tan... hay que ponerse tan tenaz tampoco. Manejamos con... ¿Sabes qué? Llame con número de cédula de otra gente. Ah, Ese es un datito que le tiro y usted haga lo que le parezca, ¿no? Sí, pero sí, de repente sí, dice, sí, no, sí, voy a dar una vueltita. Sale, pum, llamadita, da el número. Tranquilo, habla Mario de las Acacias. Ahí va, y ahí participa. Amigos, no tenemos más tiempo, estamos sobre la hora. Mañana 20 horas, hoy no tuvimos la comunicación con Warren Cucurullo, no se hizo presente, tenía razón usted. Pero creo que el dato que acercaba Julio, no era para nada no errado. No estaba para nada errado. Y le digo, por la demora creo que algún arreglo deben haber llegado. Sí. Y sí, porque si no, eso vio cómo son las entrevistas de trabajo. Usted llega con una propuesta, le dice, mira, yo tengo esto y quiero cobrar tanta guita. ¿Te sirve o no te sirve? ¿No te sirve? Chao, me voy. Y exacto. Se va. ¿Cómo se hacen las cosas acá? Exacto. Sencillito. Rápido y expeditivo. Y al pie. Y acá, digo, si se quedaron charlando es porque dieron con la plata y están arreglando otros temas. Está bien. Amigos, nada más, nos reencontramos mañana a partir de las 20. Saludamos, repasamos a la gente que estuvo ahí al firme en la sala de chat. Ahora no accedemos con buena calidad, pero aparece Doctor Petorra, Deco, Fiasco, Leo, Peggy, Zoraide, Lalina Y Chimbo también. ¿Cómo no? Ahí, si nos olvidamos de alguien, lo lamentamos y mañana nos reivindicaremos como corresponde. Totalmente. Nada más, nos vemos mañana. Y bueno, un saludo grande a todo el mundo, los esperamos mañana. Y creo que mañana sí está el triunvirato del Río de la Plata. Mañana está el triunvirato y ya estamos previo ya a el fin de semana de la nostalgia también. ¿Cómo se nos viene eso, Flavio? Y otra vez nos quedó sin tocar el tema. Exactamente. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.